De la Copa Mustang. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el Combo Deportivo de Caracol, porque Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica. Y como siempre, hoy, lunes 14 de diciembre de 2009, estamos listos, dispuestos y preparados para llevar a cabo toda la información deportiva. Este es nuestro programa, mi reloj está marcando las 3:30 en punto de la tarde, y aquí con los mejores comentaristas, con el mejor comentario, se va a vivir una tarde plácida, llena de fútbol, llena de información deportiva. Empezamos el sábado, ayer estuvimos en nuestro programa y además con la narración excelente del partido Huila Santa Fe. Y hoy volvemos a nuestro programa deportivo 3:30 en punto de la tarde. Vamos a estar un rato con ustedes llevando a cabo noticias del fútbol local, nacional e internacional. Y lo que nos interesa es, más que todo, la local. Entonces, vamos a empezar hablando de nuestro Once Caldas de Manizales, que es, pues, el equipo que nos representa y que estamos próximos a ir a una Copa Libertadores de América. A una Copa Libertadores. Que el Once Caldas se está reforzando muy bien para llegar allí. El Once Caldas está consiguiendo unos refuerzos buenos, unos refuerzos que nos pueden dejar bien parados a nivel mundial, a nivel de América. Porque el Once Caldas tiene con qué. El Once Caldas ha trabajado fuertemente y está haciendo un buen trabajo su cuerpo técnico, etcétera. Todos sus dirigentes están haciendo lo mejor, están dando lo mejor de sí mismos para poder convertir a este Once Caldas en un equipo grande para el 2010, que represente pues a todo Colombia, a todo un país, que nos deje en el nombre en alto, que deje este nombre de Colombia en alto, como lo hizo en el año 2004, de donde salimos campeón. Ojalá que así sea. Recordemos que estamos en el grupo B y que el primer partido se jugará aquí en Manizales ante el equipo de Sao Paulo, un equipo complicado, un rival muy difícil, pero de todos modos el Once Caldas tiene con quién jugar y con quién superar a este equipo que demasiado y duro es, que ya jugó en el 2004, que ganó además en condición de local. Entonces vamos a ver. El Once Caldas, vamos a hablarles un poco de lo que es este equipo, o sea, de cómo va este equipo. Recuerdo que en el programa del sábado pasado les habíamos dicho que había un contrato de Jorge Horacio Serna, Horacio Serna, descartado, este señor Serna no viene para el Once Caldas, o no por el momento, debido pues a que el señor gerente de la corporación no llegaron a un acuerdo. Este señor estaba pidiendo más, la oferta no le interesó la oferta que le hizo el Once Caldas, y entonces decidió no aceptarla, por mínima, eso es como decir, muy poquito de diferencia a lo que él pidió, pero de todos modos no quiso aceptar la oferta, no quiso aceptar la propuesta por un poquito, y pues este señor Jorge Horacio Serna no contará el equipo Once Caldas, el Once Caldas pues que se está reforzando. Más noticias, hoy llegó Iván Vélez, hoy se presentó ante la corporación en el Hotel Carretero. Allí se hizo pues la muestra este volante, Iván Vélez, gran contrato e importante para el equipo manizaleño, muy importante. Con Iván Vélez entonces ya se completa la contratación, de 6 contrataciones completa el equipo manizaleño, 6 contrataciones. Entonces vamos a recordarles las contrataciones, está Castrillón, Neco Martínez, Diego Álvarez, Dani Santoya, Sebastián Biafara y por último este señor Iván Vélez, entonces va a vestir la camiseta blanca, exjugador del América de Cali. Nos llegaban ahorita comentarios a nuestra página que nos decían si Fano volvía, que hoy se definía, que escucharon ayer en la telepolémica. Decisión ya tomada. Fano no es más jugador de Once Caldas. Fano no continúa en Manizales. Eso lo dijo el asistente técnico Pompilio Páez hace mucho tiempo. Recuerdo que nosotros lo dijimos en una información deportiva el martes 1 de diciembre. Fano no da más. Fano ya no es más jugador de Manizales, ya no continúa en Manizales. Y hoy, pues, firmó contrato con otro equipo, con el Atlante. Y entonces Fano descartado completamente, que esta novela se acabó definitivamente. Y Fano ya no es más jugador de Once Caldas. Fano definitivamente se va para otro país. No se queda tampoco en Colombia. Lo de Vizcarrondo todavía no se define. Nada. Oswaldo Vizcarrondo todavía no habla bien con la corporación. Todavía no llegan a un acuerdo. Entonces este venezolano, dejémoslo quieto allá. Todavía no para Manizales. Todavía no viene para el equipo Once Caldas. Duvier, que también se lo habíamos nombrado, todavía no llega a un acuerdo el señor gerente comercial. Todavía no llega a un acuerdo con Duvier Riascos. Tampoco me gusta esta contratación. Pero de todos modos, ahí está en posibilidad. Es una posible contratación. Todavía no está definida. Pero vamos a ver qué va a pasar tampoco. Dije que solamente hay 6 confirmados. Eso sí, una noticia que nos alegra profundamente es que hoy hablando con gente, con muy buena fuente, además que nos informó que Dairo Moreno iba a llegar a un acuerdo con su equipo en el que actúa presentemente, que es el Bucarest, que iba a hablar, que no se sentía bien, que no se sentía bien en el equipo, que por qué no lo dejaban venir para Colombia. Que lo dejaran venir para Colombia. Recuerden que el Once Caldas tiene el 20% de derechos de Dairo Moreno. Y es el equipo más opcionado en comprar a este señor, que juega actualmente en el Bucarest. Entonces Dairo Moreno le dijo a su asistente técnico, a sus gerentes, les dijo que por qué no lo dejaban venir para Colombia, que él se relajaba, que quería que el hijo estuviera aquí con toda la familia. Y entonces, que ya luego sería un préstamo que le haría el Once Caldas con opción de compra y ya luego ganarían los dos equipos, tanto el Bucarest como el Once Caldas. Entonces eso ahí se está tocando también este tema, que es muy importante para el Once Caldas, porque sería un delantero casi que el reemplazo de Fano, porque Dairo Moreno es un gran delantero, es un gran jugador, aunque en lo personal también debe mejorar mucho en cuanto al traguito, en cuanto a eso, pues debe mejorar demasiado este señor Dairo Moreno. Once Caldas, entonces vemos que está reforzando bien. El Once quiere traer lo mejor para Manizales. La corporación quiere quedar bien ante esta hinchada. Todavía no tenemos precios definidos de lo que es, pues, el mercadeo. Recordemos que mañana a las 9:30, 10:30 de la mañana se estaría dando esto y en la tarde ya les daríamos a ustedes a conocer cómo van a quedar las ventas de los abonos, las ventas de las boletas, entre otras cosas a nivel del mercadeo. Mañana pues se define esto y nosotros en horas de la tarde les estaríamos dando a conocer todo. Del Once Caldas no hay más noticias, no hay más que resaltar, no hay más que decir, todo está dicho. Del Once Caldas les estaríamos informando más adelante sobre otros temas, sobre otras cosas, sobre nuevos contratos, sobre nuevas cosas que pasen. Recordemos que el técnico viene pues el próximo jueves y que se hará cargo del equipo manizaleño. Todo el mundo quiere como parar aquí y esperar al técnico para que él siga solucionando los problemas del Once Caldas, las nuevas contrataciones y todo lo que el Once Caldas necesita, lo que esta corporación quiere. Esa es la información acerca del Once Caldas.